Este es un invitado en Pedro en el Oasis. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Teníamos ahí un invitado de Pedro esta tarde, era Lívido con En esta habitación. Bueno, y ya Pedro comenzaba a superar su problema neuromuscular y dice que la vida es perfecta en todos sus sentidos. Hasta con esto, lo que no te mata te hace fuerte. Siempre pensó en eso. Jamás me traumaticé ni me deprimí. Como ya les conté, mis únicos momentos difíciles fueron las tensiones debido al enfoque que le dio la prensa. debo superar también el problema con las multitudes, algo que empezó como una claustrofobia en los aviones, lo que me hizo dejar el café durante las giras porque se disparaba mi nerviosismo y eso mutó una desesperación ante las muchedumbres. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Tal vez Oh,

más atrás. ¿Cuántos intentos de cristalizar sus dulces besos, su suavidad? Ave María, te quiero rezar. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.